producciones, algunos tipos de tumores, como es el que se ve en los lunares, sí, son las quemaduras solares intensas y repetidas en la infancia y en la adolescencia. Ah. Estas quemaduras solares intensas, con enrojecimiento intenso, con ampollas, sí, y reiteradas, sí, se han constatado como probable causa determinante después de tumores heredados. Estas lesiones solares acumulativas. Okay. Hay enfermedades de la piel que mejoran con el sol. Hay enfermedades de la piel que mejoran con el sol. Hay enfermedades de la piel que tienen totalmente proscrito el sol. Las enfermedades de la piel más conocidas que mejoran con el sol son algunas formas de acné, no todos los acné, y la psoriasis fundamentalmente. Algunas dermatosis alérgicas también pueden ser beneficiadas con exposición solar, no en el momento agudo, en el momento del brote, sino en los momentos de acalmia. Sí. Y hay enfermedades donde el sol está contraindicado, como son algunas enfermedades autoinmunes de la piel, donde el sol es dañino, daña la piel. Bien. O desde las enfermedades que producen despigmentación, como el vitiligo, donde la piel no tiene defensa contra el sol y es mucho más sensible.